Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa de las noches aquí en MB Radio, justo tras el pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros a la emisión de MB Radio para compartir contigo hasta las 12 de la noche, una hora menos en la península, este tiempo de música, este tiempo de radio con jazz, fan, R&B, fusión, new age, o como diría Miles Davis, música social, 60 minutos que tenemos para disfrutar, y espero y deseo que la selección que tenemos preparado para el día de hoy pues sea de tu agrado y encuentres música que te encante y música que puedas incluso descubrir, pero que digas, oye, esto no lo conocía, pero suena requete bien. Al comienzo, el saludo cordial desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un segundo, pues vamos a comenzar. A finales de los 90 y quizá pues a mediados también de la década, de esta década, de los la primera década del año 2000, pues quizá estaba algo ya agotado el mundo del funky. Y no lo digo categóricamente, lo decían muchos productores y... Y en Alemania pues se les ocurrió hacer una reinvención del funky. Y entonces surgió una banda llamada Cool Million, que tiene dos trabajos espectaculares en la calle. Y yo en principio pues dije, vamos a ver cómo nos lo presentan y si no es lo mismo de siempre, funky de los 70 o sintetizadores de los 80-90. Y a fe que lo han conseguido. Para que te hagas una idea, me parece que ya lo presentamos en el segundo álbum, pues hace como un año aproximadamente, en Confusión, en el podcast. Y hoy pues he mirado por ahí, tenía el primer disco y digo, pues nada, se lo voy a proponer, que suena también muy bien, muy bien. Este disco se llama Going Out Tonight y pertenece a esa banda fantástica Cool Million. Vamos a escuchar un tema con Eliana, Walk Away, y sobre todo observa lo bien que está combinado tanto el mundo de los sintetizadores, los ritmos, la base rítmica, por supuesto, y las melodías, y por supuesto con unas vocalistas espectaculares. Pues comenzamos con Fusión en este último día de la semana. Espero que estés descansado, o si, bueno, pues después de toda una semana de trabajo o de actividad, pues si estás algo cansadito o cansadita, pues te puede relajar tranquilamente para disfrutar de nuestro programa Cool Million Walk Away con Eliana. Bienvenida, bienvenido. Aquí comienza Confusión. she really cares. My sister says, I'm gonna walk away. I'm walking no matter what you say. I made up my mind. Primer álbum de Cool Million con el que se presentaban en el año 2008. Además, el título pues no está así pues que lo echaron a voleo, sino que está pensado. El álbum se llama Going Out Tonight, de 2008, y el título también es pertenece a una novela de Nathaniel West del año 34, concretamente la tercera novela de este autor norteamericano, ¿no? Sí, norteamericano, que se me va la olla. Pues esto era Walking Away con Eliana. Una pasada. Y habrás observado que lo que te dije, pues es cierto, que han conseguido pues redefinir el funky y bueno, que suena muy bien con ese toquecito de los 70, 80, 90 y con ese toque que le da pues la novedad igualmente. Mondo Grosso. First Time, este era uno de sus primeros trabajos. Mondo Grosso da la impresión de que lo escuchas y dices, bueno, estos deben ser como 15 tíos en el escenario. Pues es solamente uno. Esto se llama First Time, del álbum Closer, del año 97. Acid Jazz en estado puro. So Como Mondoroso, el colega Shinichi Osawa tiene 3 LPs, pero bueno, como tiene tantas recopilaciones de algún tema, creo que Mondoroso tiene 2 recopilaciones, son 3 o 4 temas del mismo, Invisible Man, a cual mejor una verdadera pasada. Y siempre digo, le voy a poner Invisible Man, le voy a poner Invisible, y nunca me acuerdo de ponértelo, fíjate. Hoy escogí este porque me lo encontré por ahí y digo, bueno, mira, lo voy a poner y tal, pero bueno, en la semana que viene cae seguro. Incluso hacemos un especialito así, mini especial, con varias versiones de este temazo espectacular de Shinichi Osawa, también conocido como Mondo Grosso, japonés de Tokio, y prácticamente hace de todo, multiinstrumentista, DJ, remezclador, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a recuperar una serie de jingles que tenía por ahí perdidos. Y nada, los escucha. Hi, my name is Dean Brown and you're listening to Confusion. Es el guitarrista Dan Brown, cuando Dan Brown, no, Dean Brown. Dan Brown escribe novelas. Pues Dean Brown, que vino aquí a Canarias acompañando a Marcus Miller y me grabó ese jinglito. Meridian Ashford Brown, I've got the feeling. En Confusión, ya sabes que estamos aquí a través de las redes emisoras de MB Radio Península, Canarias y Baleares. Y por supuesto, si no tienes la suerte de contar con emisora, tienes un fantástico reproductor ahí en la página de MB Radio. For Brown también es bastante curioso en el mundo de la música. Comenzó componiendo durante mucho tiempo y ya en el 2009 se decidió a lanzar su primer disco, este que escuchas, Just Doing Me, I've Got a Feeling, tengo un sentimiento. La música de esta vocalista espectacular, con una voz primorosa, y también compositora de esta es Pata Negra. Seguramente habrá escuchado un montón de discos, por ejemplo, de Anita Baker, pues muchas de las composiciones son de Marilyn Ashford Brown, la vocalista que está escuchando, vocalista norteamericana. y aquí seguimos en Confusión disfrutando de la música, y espero y deseo que estéis disfrutando tanto escuchando como nosotros realizando el programa, que es una gozadita. Ya lo escuchamos ayer, pero bueno, me estaba aquí tropezando, me digo, pero ¿cómo voy a dejar de poner este temazo, el Moving de Paul Turner? Un bajista de estos espectacular, primoroso, fantástico. Que suena así de bien, en Confusión aquí en las redemisoras de MB Radio. Este bajista Paul Turner, su álbum It's Good to Have Friends del año 2005, hace pues esos 7 añitos, suena tan fresco como si lo hubiera grabado anteayer. Esto se llama Moving, un tema que suena fantástico, de verdad, de una verdadera pasada. Un bajista que tiene unos cuantos discos ya a sus espaldas y que se está convirtiendo en uno de esos exponentes de los bajos, Stanley Clarke, por ejemplo, que nos tiene acostumbrados Marcus Miller y Paul Turner, casi nada. Hay gente de verdad increíble. Hola, soy Jeff Lorber. Cuando vengo a Canarias, siempre escucho Confusión. Me costó un poquito hacerle pronunciar bien a Jeff Lorber, pero al final lo conseguí, ese jingle, que se le agradezco mucho. Y por cierto, Jeff Lorber está el miércoles en Las Palmas, en el auditorio. Y el martes de Bruce Springsteen, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, casi nada. Vamos con Groove Theory. She was wearing shocking pink and jewelry. teaching mother father child everything. Wishing he could be a part, but it's too hard to forget he's alone. What a cold day. The boy at the window, one more forgotten son. I look into the corner to see what he'll become. The boy at the window, if he's still sitting there, are you leaving or not? Papa always tells him, son, keep sitting at your window. Don't end up like me, watch from above again. Go on. More and more sons think it won't be too far, but I must go. Theory, un dúo norteamericano de R&B en el que debutaba Amel Arula, vocalista franco-libanesa que ahora pues últimamente pues creo que andaba con The Roots, precisamente la banda que descubrió a Gene Scott. Aquí todos están encadenados, ya ves, relacionados unos con otros. En el 99 ya Amel Arula decidió volar por libre, por decir algo, y fue sustituida por Makeda Davis. La otra mitad del dúo es el productor, cantante, actor, vocalista Bryce Wilson. Esto es su álbum de debut. Y está escuchando El Chico en la Ventana, Boy Out the Window. Y un álbum de debut homónimo, no tiene pérdida. Abel Arroyo, Bryce Wilson, Groove Theory. Y en todos estos grupos de R&B que se parecen bastante, o quizá demasiado todos, siempre he encontrado ese toquecillo diferente a Groove Theory. Pues aquí seguimos en confusión, disfrutando contigo, y te agradecemos enormemente todas las muestras de cariño, de afecto que nos mandas a través de emails, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Todas las direcciones, ya sabes, las tienes en cada post, bien en MB Radio o en radioesperantia.com, donde quieras. Otro guitarrista de estos Pata Negras, que sin su concurso, pues la historia de la fusión sería bastante diferente, el Clack. Un álbum llamado The Trabla, y precisamente el tema que le daba título. Fíjate qué bien suena el Clack. podría estar casi todo el programa hablando del Clark, pero como el tiempo es limitado, pues simplemente te diré que es un excepcional guitarrista acústico. Aunque si le ponen un cable a la guitarra, pues tiene que sonar exactamente igual, pero está especializado en guitarras acústicas. Tiene un álbum espectacular con Josh Benson, se llama Collaboration, que si no lo conoces te va a sorprender. Y bueno, ha estado trabajando con lo más florido del mundo de la fusión, incluso creo que en una época, la primera época, con Miles Davis y bueno, uno de los grandes, como este señor que vamos a escuchar ahora, el Clark, el regalo de Dios al mundo, God's Gift to the World. Todo era el álbum que lanzaba, pues creo que a mediados de la pasada década, 2005-2006, quiero recordar. Al llegó con Vanessa Williams este regalo de Dios para el mundo, God's Gift to the World, de un álbum que tenía un temazo que me encantaba y me sigue encantando, Just to be Loved. Al llegó, ¿qué decir de Al llegó? se llama Alvin, que me lo dijo él mismo, porque dudaba, ¿cómo es Alphonse? ¿No? Alvin, me lo dijo él mismo, un nombre muy, muy simpático. Y nos vamos con más música, un saxofonista desgraciadamente desaparecido, había grabado 3 LPs espectaculares, Art Porter, pero estaba en Tailandia, con un barco de estos yates, haciendo motonáutica, tuvo un accidente y ahí se terminó su carrera. Esto es Straight Through the Point, Art Porter, espectacular, desgraciadamente ya no sacará más discos desde el 96, que se nos marchó. Pasada, ¿verdad? Art Porter, saxofonista norteamericano, Straight to the Point, y desgraciadamente desapareció en el 96 en un accidente náutico allá en Tailandia. Una verdadera pena porque tenía una carrera meteórica, había grabado 13 discos, tiene uno en directo que es una gozada escucharlo, y 2 en estudio. Está escuchando el primero, Art Porter, del 92, casi nada. Straight to the Point. estás en confusión y ya pues entrando en la recta final con lo que llamamos traca final. Hoy hemos elegido 3-4 temitas que yo creo que te van a gustar, pero antes queda pues escuchar algo que sería como música social, como diría Miles Davis. Ellos son escoceses, se llaman Capper Kylie, y hacen música, pues, pop, música celta, new age, una cosa así muy, muy curiosa. Hay veces que cantan en gaélico y otras veces en inglés. En este caso, pues, es inglés. Beautiful Wasteland, Capper Kylie, aquí en Confusión, en la red de emisoras de MB Radio. Pues este tema, pero a ver si para el lunes te busco ese Bonaparte, que es también una pasada, es de los que más me gustan de Capper Kylie. Beautiful Wasteland, el dúo británico de Escocia, y este Beautiful Wasteland. Espero que lo estés pasando bien y solamente me queda agradecerte que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música a través de las radioemisoras de MB Radio. Y recuperando jingueritos, aquí tienes, aquí llega otro más. Hola, somos tres chicas de Granada y venimos a Canarias solamente a escuchar Confusión. Tres chicas simpáticas, me encontré, ¿os importa grabarme un jingueito? Pues venga, sí. y así quedó. Lighter Shade of Brown es un dúo mexicano-americano, aunque son de origen mexicano los dos, es un dúo. Y en este caso con Tupac, rap, hip hop, muy bien hecho. Sunny Days. Bustin' the left turn at the park where the homies meet. In the sunshine, another sunny day where the girls wear mini skirts and low-riding six trays. Money makers and low-down OGs. In the Regal, smoking out, bumping ODs. In the deck with more bounce to the answer. Don't pass me no stress, cause you know what I'm about. Making money and spending the grip. You see, my shoes paid for, so homeboy, don't trip. I got it locked down in the California state. From city to city, worldwide, I make them shake. Stepping out the ride in my Pele gear. Girls yelling out the window, ODM, come here. You know you can't knock the hustle. It's the way that we play. It's just another sunny day in California. Hey. Just another sunny day. And we in the Golden State. And you know it just don't stop. This life from black to black. It's just another sunny day. And we looking to parlay. And you know it just don't stop. This life from black to black. You know it's just another day in the city. Riding around, checking out what's going down. The sun is shining, it never rains. California, where the weather is hot and everybody on the block. Got the weekends here, you know we want to celebrate. Money making and ain't nobody playing. Hating at the bowl with the homies and we cruise up the block with the 17 spinning, letting down the top from the east to the west. Wanna see just how we ride? Wanna see just how we keep it getting down all night? Cracking bottles of Chris and Hennessy's for the G's, rolling up in them lights and them Lotos on D. Hitting the switches and everybody getting down. You deep in the heat, knowing there's a party going round. Got me loving it every day like constantly. Another sunny day, C-A-L-P. Just another sunny day. And we in the Golden State. And you know it just don't stop. Cause the sky's from rock to rock. It's just another sunny day. And we looking to parlay. And you know it just don't stop. Cause the sky's from rock to rock. We in the Golden State and feeling great. You see me side. There's not a cloud in the sky when you see me ride. And we be all up in the mix in the six. And everybody wanna party when we rollin' with the clip. Slow down and hit the dip. Chrome shining on the kick. Candy on the flame is the ultimate. And we gon' roll down a one way. Think it was a Sunday. Nothing like another sunny day all up in Cali. Feeling the breeze, bumping my CDs. Looking at the temp, it's 100 degrees. When we ride, we hitting corners in the navigators. When we side, we looking out for the player haters. Bright lights in big city, feeling fitty. Having fun in the sun with loved ones. It's alright, OC to IE. Where I reside, SC with Southern Cal's where I'm just to ride. Another sunny day, and we in the Golden State. Lighter Shade of Brown, el encendedor sombreado de marrón. Este dúo norteamericano de origen mexicano. Y en este caso con la colaboración de otro de los grandes, Tupac. Sunny Days. Y ya pues escucharemos un tema instrumental, que ya sabes que me pirran los temas instrumentales. Y escucharemos pues uno de ellos, uno de los que más me han gustado de la década de los 80, seguramente te sonará. El tema vocal es archiconocido. Y sobre él pues empezaré a pensar en la despedida. Sigues en Confusión, sigues en MB Radio. Fíjate que bien suenan. Tushae, K-A-Go-Go, con Limahl como vocalista. Espectacular. una gozada. Lee Mal como vocalista, en este caso pues dirás, pues no cantan, evidentemente es una versión instrumental de ese tema conocidísimo, Too Shy, de la década de los 80, espectacular. Lee Mal consiguió un éxito con la banda sonora de la historia interminable también, que estuvo funcionando en la lista de éxitos durante una temporadita. Y si te preguntas qué es Keye Wogo, pues en inglés, pues lo que los primeros balbuceos que hace un niño al empezar a intentar hablar. Pues no tenemos tiempo para más. Espero y deseo que pases un fantástico fin de semana. Ten cuidado si coges el coche en la carretera, que el lunes estamos aquí como un clavo, justo tras el pedazo de programa que hace Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón, a eso de las 11, para acompañarte otros 60 minutos. Franco Tasadera, desde la realización y presentación, que te manda los mejores saludos. Y como decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Nos vamos con un dúo, no funcionan juntos, pero de vez en cuando se juntan. Rick Brown, trompetista de estos espectacular, y la vocalista Maisa, que te voy a contar de Maisa, que ya no sepas, Incógnito y toda ese carrerón que tiene en solitario. Soul to Soul, bye bye. Hasta el lunes, adiós. Never told me, and no one ever said, no one ever loved me till I was going out of my head. No one ever listened. Things I try to say, you gave me everything I needed. That's your way. You gave me hope, you gave me love, you gave me faith to carry on. Mercy on me, don't you deserve me, baby? I wanna be together so long, so this time. Ever held me as good as this before. No one ever stopped me when I was running out that door. You set me free, you made me shine, you gave me all mine. Good God, have mercy on me. Don't you desert me, baby? I wanna be together so long, so this time. Say another word. Love feels so radical, yeah, that I lose my way when you're here by me. feel so radical, yeah, that I lose my